Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. El Negro G12. Este es el relato de un hermano en Cristo que estuvo varios años bajo el sistema G12 y sus negros encuentros con Dios. El nombre del autor de este testimonio escrito se ha omitido por razones de seguridad. Juan capítulo 8 verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Soy un hombre de 36 años de edad. De estos, he estado bajo la enseñanza de la palabra de Dios por más de 33 años. Conocí la salvación de Jesucristo a la edad de 15 años, cuando ya estaba muy cansado de mi falso cristianismo, pues no había logrado comprender cómo se generaba un cambio interior sin que este fuera provocado por mí mismo. Desde el momento cuando el amor salvador de Dios se hizo real en mí, no he dejado de vivir una vida de fe. He tenido tropiezos, fallas y pecados, pero el amor y el perdón de Dios me ha restaurado. Desde la edad de 15 años, he estado sirviendo de forma activa en el ministerio. En este tiempo he ministrado principalmente a jóvenes y como director de alabanza. En la congregación donde crecí estuve por 27 años. Fue mi única congregación hasta el año 2009, cuando salí de ahí por obediencia a la palabra y a los principios del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio, no lo que ahora se ofrece en la mayoría de las iglesias. Este evangelio que hoy se predica está cargado de ideas, tradiciones, experiencias místicas, desviación y torcimiento de la verdad, etc. Hace algunos años visité una congregación en la ciudad de Monterrey donde vivo. Estaba buscando alternativas para cambiarme de congregación porque donde yo estaba ya no había la enseñanza, visión y cuidado pastoral que yo esperaba. Habíamos caído en la idolatría sobre un hombre llamado pastor, y si este hombre no hacía o decía las cosas, nadie se atrevía a hacer nada. Se habían cancelado las reuniones de oración, el discipulado, el evangelismo y todo aquello que hace crecer espiritualmente a una congregación para concentrarse en las reuniones en el templo, que eran las que dejaban más dinero en ofrendas y diezmos, y enfocándose el pastor en pedir y pedir contribuciones para proyectos de construcción, escuela, consultorios, pero sin hacer nada de esto. La congregación que visité me pareció todo lo contrario a la mía. Al llegar fui recibido por una pareja en la puerta, me llevaron a mi lugar con una sonrisa en los labios. Como llegué temprano, recibí la visita en mi asiento de varias personas, todos uniformados con los colores negro y blanco, que me saludaban efusivamente y me decían sus nombres y que lo que se ofreciera, ahí estaban para atenderme. Claro, eso me hizo sentir importante. Después, el lugar se empezó a llenar hasta llegar como 800 personas. Hubo un tiempo de alabanza y después pasó el pastor, dirigió a los presentes en una consigna que todos gritaban: ¡vamos para cosas grandes, grandes! Las paredes estaban llenas de estandartes con las palabras ganar, consolidar, discipular y enviar. Y con letreros que decían los siguientes números: 12, 144 y más. A la hora de la ofrenda nos fue ofrecido un sermón de 20 minutos, donde se nos instaba a dar aún más allá de nuestras fuerzas, usando versículos bíblicos y enfatizando que los que no dábamos a Dios estábamos bajo maldición. Después de la ofrenda, el pastor oró por las personas que iban por primera vez y los pasaban al frente, haciéndolos repetir una oración de salvación para después pasarlos a un salón y darles una plática y pedir los datos personales para una visita al domicilio. En todo este proceso, las personas estaban acompañadas de quien los invitó y solo oía que decían: Él es de los míos. En ese momento no entendía por qué tanta atención sobre los visitantes. Claro que todo lo entendería después. Al llegar la hora del sermón, el pastor habló sobre un tema 100% motivacional, enfatizando en la importancia de alcanzar las metas y motivando a los asistentes a soñar con cosas grandes, para terminar con un tiempo de oración e imposición de manos sobre las personas que atendieron al llamado. Al concluir la reunión, fui asediado por muchas personas vestidas con los mismos colores, blanco y negro, preguntándome mi nombre, poniéndose a mis órdenes y lo demás. Volví a mi congregación muy motivado, diciéndome a mí mismo: si esto lo hiciéramos nosotros, nuestra congregación estaría más viva y crecería más. Más tarde me arrepentiría de mis ideas cuando conociera a fondo este sistema herético y antibíblico llamado G12 o Gobierno de los 12. Seguí asistiendo a esta congregación por 2 o 3 semanas. Como yo tenía amigos que habían crecido conmigo en mi congregación y conocían lo que yo hacía en el ministerio, pero que ya estaban en esa congregación G12, ellos se encargaron de hablarle de mí a su pastor, el cual por medio de ellos me envió una oferta de irme a su congregación y ocupar un puesto con el grupo de jóvenes y como director de uno de los grupos de alabanza. A mí me sedujo la idea, y al cabo de unas semanas de asistir a esta iglesia G12, me decidí a hablar con mi pastor sobre mi incomodidad de seguir en mi iglesia y comentarle a dónde me iba a ir. Un sábado llegó el día indicado. Así es que al concluir la reunión le dije a mi pastor lo que había decidido. Él no mostró ninguna oposición y me dijo que en la reunión del domingo iba a anunciar esto a la congregación y orarían por mí para despedirme. Me fui a mi casa confundido. ¿Cómo era posible que me dejara ir así después de tantos años de servicio? Eso para mí fue una señal de Dios. Así es que me preparé para mi despedida. El domingo por la mañana me hablaron para decirme que el pastor estaba en casa y quería hablar conmigo. En pocas palabras, me dijo que estaba ahí para pedirme que no me fuera y que le platicara sobre mis proyectos para apoyarme. A mí me llamó mucho la atención la humildad con la que se comportó y eso me quebrantó. Así es que decidí no irme de la iglesia y apoyar a mi pastor. Obviamente, esta decisión les molestó mucho a mis amigos y al pastor de la otra iglesia, pero yo tenía todo decidido y ya no regresé. En los días siguientes, yo le comenté a mi pastor lo que observé en la iglesia G12 y pareció no importarle mucho en ese momento. Empezamos un proyecto de células y logramos iniciar alrededor de 25 grupos en diferentes casas, pero este, al ser un proyecto humano, al tiempo fracasó y todo volvió a estar igual que antes. Al paso de algunos 2 años, el pastor salió a los Estados Unidos. Ya para ese tiempo estábamos haciendo las reuniones en un terreno más grande, pero no teníamos el edificio. Así es que estábamos bajo una carpa. Cuando el pastor regresó de los Estados Unidos, dijo que nos empezaría a enseñar sobre un proyecto que haría que nuestra iglesia nunca fuera la misma. Nos decía que él estaba cansado de nuestra mediocridad y que de ahí en adelante, el que quisiera estar con él en este proyecto bien, y el que no, que buscara otra iglesia donde no quisieran crecer. A partir de ahí empezó a enseñar sobre un sistema nuevo de trabajo para la iglesia. Al principio yo no entendía en qué consistía esto, pero al fin de un año de adoctrinamiento me di cuenta que era lo mismo que había visto años atrás, el G12. Al acabar ese año de adoctrinamiento, el pastor se contactó con los líderes de la iglesia G12 que yo visité años atrás, con el fin que fueran los mentores en el proceso de convertir nuestra iglesia al modelo G12. El propio pastor de la iglesia G12 y sus líderes principales nos estuvieron dando la instrucción a la iglesia en general. Y al concluir una primera etapa, uno de los 12 de este pastor pasó a entrenar un grupo de líderes de nuestra iglesia, entre ellos la esposa de mi pastor y su hijo y copastor. Como parte de la preparación de los líderes, nos pidieron que fuéramos a un encuentro. Al preguntar qué era eso, nos dijeron que no podían decirnos porque era un secreto y todo lo que pasaba ahí no se comentaba afuera, que si queríamos saber, teníamos que experimentarlo por nosotros mismos. Como mi esposa y yo no queríamos quedar fuera del nuevo proyecto de la iglesia, hicimos un esfuerzo y pagamos para ir a dicho encuentro. Yo iba con una verdadera disposición a recibir de Dios, a aprender de su palabra y ser ministrado, ya que en mi mente esto me sonaba como ir a un retiro de oración de los que hacíamos años atrás. Más tarde me di cuenta cuán equivocado estaba. El encuentro inició con una plenaria sobre el hijo pródigo. Se nos instaba al arrepentimiento. Se nos trataba como a pecadores que jamás habían conocido el perdón de Dios y que jamás se habían arrepentido. Al final de la plenaria, reforzaban lo dicho con un video que quebrantaba aún más a las personas. Y lo que a mí más me molestó fue ver la insistencia de un grupo de personas que estaba todo el tiempo tratando de hacer que quienes estábamos allí lloráramos. Después supe que a estos se les llamaba guías, y su función era vigilar que no saliéramos del salón hasta que no se nos ordenara, que a la hora de la administración estuviera la puerta cerrada y no saliéramos del lugar, además de imponer sus manos, abrazarnos, orar con nosotros, sacarnos de los demonios, hacer todo lo posible para que sintiéramos lo que ellos decían que deberíamos de sentir. Una plenaria dada más tarde hablaba sobre la revelación de la cruz. En esta se enfatiza sobre aspectos que no son bíblicos, como el rompimiento de maldiciones por las espinas, los clavos y demás. Además de enseñar que los 39 latigazos recibidos por Cristo simbolizan las 39 enfermedades de donde se desprenden todas las enfermedades existentes, y que por dichos latigazos no teníamos que estar enfermos. La plenaria concluyó con un video basado en la película La Pasión de Cristo. Hacían que la gente cerrara los ojos y tratara de visualizar la crucifixión de Jesús, mientras alguien ponía una cruz de madera al frente y alguien más, con un cinto, golpeaba una mesa 39 veces. Esto lograba que la gente terminara llorando, gritando, pidiendo perdón, tirándose al piso y sintiéndose de lo peor, ya que ellos enseñaban que si no tienes esa experiencia de estar frente a Jesús en su Calvario, tú no eres realmente salvo. Más tarde siguió la plenaria rompiendo maldiciones generacionales. Y terminaban dicha plenaria con un tiempo donde hacían que la gente declarara perdón sobre las personas que lo habían ofendido. La parte más cruel y desviada de todo esto era cuando dijeron que si la persona que te había ofendido ya estaba muerta, ellos como guías se iban a sentar en una silla. Y los que estaban en esa situación pasaran a sentarse en sus piernas y les iban a pedir perdón haciéndose pasar por ese familiar ofensor. Imagínense en lo que se convirtió aquello. En mi espíritu lo vi como una orgía de demonios, ya que todo esto lo hacían con las luces muy bajas o literalmente apagadas. Al final nos hicieron hincarnos y cerrar los ojos. Al estar las luces apagadas, nos sentíamos enceguecidos. De pronto pusieron una música de fiesta. Encendieron las luces y por la puerta entraron un grupo de personas vestidos de payasos y aventando confeti. Según esto, era una fiesta porque acabábamos de nacer de nuevo. Al concluir el programa del día, nos pidieron que fuéramos a nuestras habitaciones. En cada una estábamos asignados 4 personas, los cuales estaríamos a cargo de un guía, al igual que otro grupo de 4 de otra habitación. Nos dijeron que no podíamos portar celulares, relojes, ni hacer llamadas a ninguna parte. Yo en particular les dije que tenía que llamar a mi casa para saber cómo estaban mis hijos, pero me dijeron que tenía que confiar en Dios para que los cuidara. De todas formas, yo llevé mi celular oculto en la maleta y pude hacer una llamada rápida a mi casa y quedar tranquilo al saber que mis hijos estaban bien. Nos dieron una hoja a cada quien con una lista de pecados y nosotros tendríamos que marcar ahí los que hubiésemos cometido. Al día siguiente nos recogerían la hoja para hacer alguna clase de dinámica. A esta noche se llama Noche de Silencio. No se permite conversar con los demás. Al día siguiente nos levantamos e hicimos un devocional a las 7 de la mañana. Ahí nos dijeron que expresáramos lo que hubiésemos recibido el día anterior. Después del desayuno, reiniciaban las plenarias. La verdad, no recuerdo bien los temas porque estaba demasiado cansado por no haberme movido en más de un día. Lo que sí recuerdo es que metían temas como de sexualidad, pero la persona que habló no tenía mucho conocimiento al respecto y terminó rápido su tema. Por la tarde hablaban del bautismo en el Espíritu Santo y pretendían que casi por obligación todos los que no hubieran recibido el bautismo en el Espíritu tendrían que hacerlo. También dan una plenaria donde se le explica a la gente sobre la visión, que no es más que una introducción al G12, y comprometen a los asistentes a ser parte activa del sistema. Cuando el encuentro concluye, se dirige a la gente a una reunión masiva. Esta es llamada Recibir a los Encuentristas. Ahí las familias llevan presentes, pancartas y flores a los asistentes al encuentro. Previamente se ensayó una porra por parte de los hombres y mujeres que llegaban del encuentro. Se pone una canción llamada Gritos de Guerra, que viene del G12 de Colombia. Varios de los asistentes al encuentro dan un testimonio de lo que recibieron. Claro que se les da el micrófono a los que fueron más quebrantados allá para que el efecto en la audiencia sea más fuerte. Al concluir los testimonios, se da la oportunidad de que los del encuentro vayan a encontrarse con sus familias y se da un tiempo de mucho quebrantamiento emocional. Después se hace el llamamiento para los que no son creyentes. Y como se imaginará, se originan muchas decisiones basadas en las emociones que están sensibles en ese momento. Ahí mismo se abre una mesa de inscripción al próximo encuentro, el cual ya tiene fecha, cada 3 meses, nombre y lema. Al día siguiente, lunes, se inició el posencuentro. Es una capacitación en diversos temas y dura 3 meses. Se supone que sirve para brindar fundamentos cristianos, pero termina siendo solo escoria, porque no se profundiza en las verdades fundamentales de la salvación, lo cual, si se hiciera como debe, tardaría mucho más de un año. Al concluir este nivel, cada persona debe haber involucrado a por lo menos otras 3 personas de su familia o de sus amigos para asistir al encuentro, por lo que se supone que la asistencia a este encuentro debe estar multiplicada. Estas 3 personas que cada uno involucra serán la futura célula de cada persona que está en posencuentro. Otro aspecto importante en este tiempo es la obligación de leer 3 capítulos diarios, extrayendo de ahí un rema, el cual ellos definen como la palabra exacta de Dios para cada situación de mi vida. Al obligar a las personas a leer y no estudiar la palabra, se logran 2 propósitos. Satisfacer el espíritu religioso del ser humano que demanda obras para estar en paz con Dios, por lo que al leer tantos capítulos en 3 meses, se pretende que uno ya es espiritual. El otro propósito es que al ser una lectura rápida y no un estudio profundo y sistemático de la palabra, los creyentes nunca llegan a conocer a Dios y sus verdades de manera real. Al concluir el nivel anterior, se entra a la escuela de líderes, la cual consta de 3 niveles, cada uno de 3 meses, por lo que en un periodo de 9 meses uno debe ser un líder en toda la extensión de la palabra. Su consigna es que cada discípulo sea un líder. Tengo entendido que la palabra de Dios nos ordena a ser discípulos, no líderes. Para el final del segundo nivel, el discípulo ya debe tener su propia célula. Para el tercer nivel, el discípulo ya debe tener a sus 12, instándoles a tener cada uno su propia célula. Usted y yo sabemos que nadie puede, por su voluntad, nacer de nuevo ni hacer que nadie más lo haga. Eso lo sabemos todos, incluyendo a quienes están en el sistema. Por lo mismo, y como hay que concretar metas establecidas por los pastores, lo que muchos hacen es buscar amigos y conocidos de otras iglesias. Dios me es testigo que yo nunca lo hice, porque siempre contradije estas prácticas desde que inició hasta mi salida de la iglesia, la cual comentaré más adelante. Otra demanda de los pastores era que en cada encuentro nosotros deberíamos mandar a mínimo 1 persona a los encuentros. Estos eventos tuvieron siempre un costo. Y a los discípulos y líderes nos decía el pastor que si no lográbamos que la gente que enviábamos al encuentro pagara, teníamos que pagar nosotros. Supe de algunos que por llevar personas al encuentro se endeudaban para pagar por sus discípulos. Los libros de estudio que se usan en la escuela de líderes no son los ya tradicionales de estudio en las iglesias e institutos bíblicos. Sus libros y manuales proceden de Colombia, escritos en su mayoría por César Castellanos. La idolatría hacia este sistema por parte del pastor llegó a tanto que él y su esposa fueron a Colombia para conocer de cerca el mover de Dios y tomar la visión directamente. De allá trajeron sus manuales y los reprodujeron para venderlos a la gente que estaba en estudio. A partir de ahí se aceleró la descomposición espiritual de la iglesia local hasta llegar a lo que es ahora. Una iglesia apóstata y pervertida. Esto me duele en mi corazón profundamente porque yo estuve junto a mis padres, que eran ancianos de la iglesia, desde que la iglesia fue fundada, y colaboré desde joven para trabajar en el crecimiento espiritual de la iglesia. Desde mi punto de vista y de acuerdo a la palabra, el G12 trajo las siguientes desviaciones en la iglesia. Número 1. La primera y más importante, la desviación de las verdades de la palabra, utilizándola únicamente para justificar los temas que convienen a los intereses del sistema G12 y a los propios de los pastores y líderes. Número 2. Cambiar la verdad por el error. Número 3. El G12 alimenta la codicia de los ministros cristianos, esa que se oculta por años en el corazón de los ministros y se expone cuando una herejía como esta les presenta la oportunidad de tener lo que nunca tuvieron por culpa, dicen ellos, de un evangelio franciscano que les enseñaron en los institutos bíblicos. Número 4. La codicia mencionada en el punto anterior toma campo de acción porque les dicen: tú mereces un mejor auto, una mejor casa, un mejor traje, un reloj de marca, etc. Tu esposa no es solo una ayuda idónea en lo moral y en la educación de tus hijos, también lo debe ser en el ministerio, aunque no tenga llamado. Ella se convierte en pastora, profeta, etc. Si tu esposa no te sirve para el ministerio y para extender el reino de Dios, entonces déjala y busca otra esposa. Vea la cantidad de pastores de G12 que estrenan nueva esposa. Yo pregunto, ¿y los hijos y el testimonio del evangelio? Número 5. Se centran los sermones y enseñanzas en los siguientes temas: prosperidad económica, ascenso social, reconocimiento del mundo, sanidad como derecho de cada cristiano. El que está enfermo, pobre, sin empleo, es porque está bajo maldición o anda en pecado. Conquistar el poder político, motivación para alcanzar metas materiales o de congregantes, pero nunca para ser santos, para conocer más de Dios, para escudriñar más su palabra. Número 6. Formación de liderazgo sin seguir los principios y los tiempos marcados por la palabra, y sí fundados en sillares de los porristas oficiales del pastor, dándole preferencia a los líderes que aportan más económicamente para el ministerio y los proyectos del pastor. Número 7. Un énfasis desmedido en la obediencia y sujeción de las autoridades. Los líderes hacia el pastor, los discípulos hacia sus líderes, comparando esta lealtad con la que se le debe a Dios y afirmando que si no te sujetas a dichas autoridades, estabas fuera de la cobertura de Dios. Usaban un principio bíblico para que nadie dijera nada ni enseñara nada que contradijera sus actos y sus dichos, aunque estos estuvieran totalmente contra lo que enseña la palabra de Dios. Número 8. En todas las iglesias con G12 que conozco, encontré hermanos que habían salido de mi iglesia y de otras iglesias que convivíamos, lo cual me indica que detrás de esta herejía está ese espíritu demoníaco de división y destrucción de las iglesias. Cuando estos miembros salían de sus iglesias para irse al G12, lo hacían diciendo que sus iglesias eran un montón de mediocres, es decir, no se iban porque hubiera alguna desviación doctrinal o pecado, sino por cuestiones de número y programas de las iglesias de donde salieron. Número 9. Al igual que Castellanos, el pastor empezó a enseñar que las experiencias propias, misticismo, eran tan importantes o aún más importantes que la propia revelación escrita en la palabra de Dios. Número 10. Al estar ausente la verdad de la palabra y no permitir que esta reine en la vida de la congregación, caímos en la herejía. Y entonces cada doctrina o idea que sonara interesante era aplicada en los sermones y enseñanzas que se brindaban al pueblo de Dios, provocando con esto la desviación y la apostasía actual. Quiero comentarles las desviaciones que yo mismo vi y escuché en estos últimos años bajo el sistema G12. 1. Los matrimonios debíamos asistir obligatoriamente a un encuentro de matrimonios. Yo nunca quise asistir, primero por el costo y después porque oía los comentarios que hacían quienes habían asistido y no me parecía que lo que enseñaban allí fuera beneficioso o necesario para mi matrimonio. Por lo que supe, enfatizaban mucho en las cuestiones sexuales, pero desde un punto de vista más humano y muy poco bíblico. Para que se dé una idea, regresaban comentando sobre lo bien que se la habían pasado en ese lugar, hablando por supuesto de sus relaciones sexuales con sus parejas. Les enseñaban que no era pecado tener fantasías sexuales y cumplirlas, aunque estas fueran desviaciones sexuales. Les enseñaban a confesarse todas sus faltas y pecados en las cuestiones amorosas, aunque estas hubiesen sido cuando no eran ni siquiera novios todavía. 2. El pastor empezó a enfatizar sobre realizar grandes proyectos para dejar marca en este mundo. Así es que se le ocurrió construir un gran edificio para hacer una escuela y que por las noches fuera iglesia. Esto lo hizo bajo una asociación civil para así no rendirle cuentas al gobierno ni a la iglesia. Cuando vio que las ofrendas y diezmos eran insuficientes, empezó a poner a la gente a vender comida y generar dinero con eso, además de organizar eventos y cobrar casi por todo. Solo le faltaba cobrar para asistir a las reuniones. 3. Los líderes usaban, manipulaban y maltrataban a las ovejas del gran pastor, sin saber que no eran suyas y que él les pedirá cuentas por tales cosas. 4. El pastor tomaba cuanta enseñanza extraña le caía y lo enseñaba a la iglesia porque era evidente que había perdido su celo por el estudio de la palabra y se alimentaba de otras cosas. Imagínense hasta qué punto llegó si predicó un sermón basado en el libro El Secreto y anunció en público que de ahí había aprendido esos secretos. Es verdad que este pastor ya era seguidor de las doctrinas de la confesión positiva y enseñaba de los libros de Kenneth Hagin y Kenneth Copeland. Es admirador declarado de Benny Hinn, hasta se vestía igual muchas veces, tumbaba a la gente con su saco y más, y se autodeclaraba apóstol y profeta. Pero esta herejía vino a potenciar lo que él trataba de controlar. Su evidente desviación y desinterés por las verdades del Evangelio. En una ocasión, en una vigilia de oración, nos pidió que nos sentáramos en el suelo, que nos relajáramos y no pensáramos en nada, para después emitir solo un sonido con la boca cerrada. Ese sonido era algo así como obviamente, me di cuenta que nos estaba induciendo a la meditación trascendental, ya que él enseñó que así se liberaba la mente de otras cosas y solo pensábamos en Dios y lográbamos un contacto con él. Finalmente llegamos al hecho que precipitó mi salida de la iglesia. Yo estaba al tanto de que el pastor se quejó durante muchos años de su esposa, pero aparentemente y gracias a los buenos oficios aprendidos en los encuentros de matrimonios, entre comillas, ellos eran el ejemplo vivo de que estos funcionaban y se veían muy bien. Pero un día me enteré que el pastor había decidido divorciarse, lo cual no creí del todo, porque en apariencia ellos ya se llevaban bien. Me di cuenta meses después que esto no era cierto, ya que el pastor nos anunció al grupo de líderes que él había decidido divorciarse. expuso ante nosotros sus razones, entre otras que su esposa no lo atendía, que no lo apoyaba, que él solo esperaba de ella que le cocinara a su gusto, que le preparara su ropa, pero ni eso era capaz de hacer, y que tampoco era una ayuda idónea para su ministerio. Le cuento esto para ilustrar lo que le comentaba antes, cómo el sistema G12 viene a proyectar las codicias personales de muchos ministros latinos, llevándolos a buscar sus propios deseos por encima de traer gloria al nombre de Dios. Finalmente, la hermana aceptó el divorcio. Mi esposa y yo decidimos irnos de esa iglesia porque desde que yo me enteré de los planes de divorcio del pastor, me puse a investigar en la palabra y no encontré justificante alguna para este divorcio. Además, me indignó el trato que recibió la hermana, que fue la que finalmente resultó responsable del divorcio ante la iglesia. Nosotros optamos por reunirnos con nuestros familiares en un grupo donde aprendiésemos la palabra de Dios durante un año, y ahora estamos bajo una cobertura y bajo una enseñanza 100% bíblica. Creo que el plan de Dios para nosotros fue ese, que volviéramos a estar en un lugar donde la palabra fuera predominante sobre ideas, fábulas y filosofías vanas. Para terminar, les relato brevemente en qué estado está esa iglesia y su pastor en la actualidad. Número 1. El pastor está poniendo a su nombre todas las propiedades de la iglesia. 2. Este pastor ha difamado a todos los que salimos de allí, prohibiendo en mi caso particular que mis hermanos y amigos tengan algún contacto conmigo. 3. El pastor consiguió una novia, una madre soltera, y que nunca tuvo una vida espiritual ejemplar. 4. El hijo del pastor también consiguió una nueva novia. 5. Obviamente mucha gente se ha ido de la iglesia. Unos han buscado otras iglesias, alrededor de 15 familias se reúnen junto con nosotros en otra iglesia. Otros simplemente se regresaron al mundo. 6. A los que se quedan, los tratan de exprimir más económicamente por la baja de los ingresos. 7. El pecado se ha expuesto de forma pública y no se ha corregido, permitiéndose cosas que solo se dan entre aquellos que no conocen a Dios. 8. Esa iglesia que Dios usó durante años y que fue un testimonio para la salvación de la comunidad y el crecimiento del reino de Dios, ahora es objeto de burla y vergüenza entre los impíos. 9. Los más jóvenes viven una vida amoldada a las costumbres del mundo porque ya no se les enseña a vivir una vida santa y piadosa, y están haciendo que se pierdan por no enseñarles el verdadero evangelio. Y 10. Quienes ya no estamos allí, solo esperamos que Dios tenga misericordia, y por el amor que les tenemos a esa congregación, Él no permita que la obra se pierda. Solo Él sabe cómo y cuándo pasarán las cosas, y solo Él determinará si hay esperanza para esta congregación. Esto quede como un testimonio de que solo la palabra de Dios es útil para hacer crecer en nosotros nuestro conocimiento de Él. Que todas las demás cosas son falsas y no tienen fruto en nuestra relación con Dios. Él es el Señor de la obra y dará a cada pastor y a cada congregación su gracia en particular. Y la obra de Dios crecerá como Él lo determina, porque finalmente Él es el Señor de la mies y solo Él envía sus propios obreros. Esto sucede cuando la palabra de Dios pasa a segundo término y dejamos que nuestras ideas y filosofías tomen el lugar que solo a la palabra le corresponde en una congregación. Si queremos ser ricos, trabajemos. Si queremos el poder político, formemos un partido. Si queremos vivir como el mundo, vayamos al mundo. Pero nunca digamos que Dios y su palabra nos lo enseñan así, porque estaremos abriendo la puerta para que la destrucción llegue a nosotros, así como la humedad que permea la piedra y el concreto lo ensucia, lo debilita y finalmente lo destruye. Que solo Dios reine en la iglesia y que nosotros entendamos que ante su majestad solo nos queda postrarnos y entender que Él hará su voluntad en su iglesia, porque le pertenecemos a Él. A Él sea la gloria, el imperio y el poder por todos los siglos. Amén. Atalaya de Cristo también está en Facebook y en Twitter. Síguenos para obtener las actualizaciones de nuestro blog. Además, recibirás audio descargas. Y todo es gratis, gracias a Dios. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y de luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras. Y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Este fue un mensaje de alerta.